causa de un piragüero que ofrecía su piragua. Por causa de un piragüero que ofrecía su piragua, yo gastaba mi dinero que tenía para guagua. De Barrio Obrero a la 15 pasé, cantando bajito yo me iba a pie. De Barrio Obrero a la 15 pasé, cantando bajito yo me iba a pie. Para